Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Bueno, 9 de la mañana con 27 minutos. 9 de la mañana 27 minutos. 3 de la mañana 27 minutos. Un especial saludo para Daonet, que a esta hora estaba llevando la linda pintora, ¿eh? Tiene una niña, mi estimado Nicky, con ¿guapa? Un pinto impresionante. Esa niña pinta, pero eso le sale de una naturaleza. El otro día me dijo, le voy a regalar un cuadro. Y yo, pues, bueno, ya tiene 8 años, creo que tiene la niña. Hizo un cuadro precioso, No diga, profe. Un arte, pero impresionante. De modo que a Donette y a su esposa, que están ahí y están escuchando el café de la mañana. Eso sí me reclamó que porque yo, oiga, mire, me está diciendo que por qué habla mal del reggaetón y del dembow. Y yo, ve, yo no. Yo estoy leyendo lo que la gente dice. Claro. Yo leo lo que la gente dice porque al final, si usted pone el tema del día, pues tiene que darle crédito a la gente. Yo digo, no, yo lo estaba escuchando bien. Y no, hombre, porque yo no hablo. A mí no me gusta, no me gusta, pero tampoco mal hablo. Valga la pena aclarar. Sí, a Freddy no le gusta el reggaetón. No, a mí no, me parece. Ay, es más, de hecho, tengo un análisis. Oiga, tengo un análisis. ¿Sabes que como ahora todo el mundo opina? Hombre, opinadores todos. Sí, sí, entonces una señora que es profesora de canto o algo así. Sí. Le ha dicho, pero es que usted, ¿por qué solamente entra y analiza cosas de arte, no sé qué? ¿Por qué no habla del reggaetón y de no sé qué? Lo que pasa es que dura como 8 minutos. Sí. Te lo voy a mandar. Vale. Lo que pasa es que cortarlo es un asesinato. Ya, pues. Primer grado. Mandamos un pedacito y ahí como para qué. Es que empieza. A ver, sí, voy a poner un pedacito ahorita. Voy a poner un pedacito. Claro. Para que usted no diga que no hable, que soy yo, Mira, que acaba con el reggaetón. No. No, el hecho de que a mí no me guste no significa absolutamente nada. Son cuestión de gustos y entre gustos no hay disgustos. Total. Y el café de la mañana, ese sí le gusta a todo el mundo. Venga, que me está pidiendo por acá, por interno, Jimmy Bien. Company, que tiene un repartidor. Vamos a ver si nos funciona por acá. Estamos estrenando el sistema. A ver si don Jimmy, antes de venir con el tiempo, vamos a ver, aprovechemos. ¡Al aire! Sí, aprovechemos que quiere trabajar. Seguimos, Freddy, en las calles de Vitoria-Gasteiz, dándole los buenos días a todos nuestros oyentes de la 107.1. Freddy, déjeme contarle que estoy por aquí, por el barrio Avechuco. Nada más y nada menos, trabajando como siempre. Estoy ahorita mismo en el puesto de salud Avechuco. Justo paro y me encuentro por aquí un repartidor. Y le vamos a hacer una pequeña entrevista. Hombre, si él está de acuerdo, vamos a preguntarle, nos vamos a acercar poquito a poquito. A ver, con permiso, caballero, buenos días, caballero. Me perdona, querido caballero, ¿me puede regalar unas lineecitas, por favor? Hola, buenos días. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo es tu nombre? Víctor Hugo. Don Víctor Hugo, buenos días. Joven Víctor Hugo, muchas gracias. Perdón, caballero, dígame, caballero, ¿usted ya se tomó el café de la mañana? Aún no. ¿Todavía no? Pero sí lo estamos escuchando. Ah, bueno, sí, señor, está escuchando la 107.1. Claro, Eurolatina. Cuénteme, caballero, desde que se levanta usted, que reparte en las calles de Vitoria-Gasteiz, ¿cómo es el día en Vitoria-Gasteiz, el reparto? Cuéntenos en 30 segundos, ¿cómo es desde que se levanta hasta que llega la nave, hasta que llega a su casa? Una bendición. Disfruto mi trabajo, es una bendición. ¿Le gusta el reparto? Bastante. ¿Lo reparte rico o no? Bastante. Oiga, esto es lo que pasa en las calles de Vitoria-Gasteiz, en Avechuco, nada más y nada menos. A mi gente de Avechuco, muy buenos días. A todos los oyentes de la 107.1, ya saben, estamos originando desde cualquier punto. A como me los encuentre, me les acerco. No se van a dejar pillar porque, mejor dicho, ya sabe, Freddy, que le hacemos la entrevista o lo grabamos, cualquier cosa hacemos. Freddy, poniéndole a esta hora de la mañana positivismo, poniéndole alegría. La verdad que hace un tiempo chévere, la gente se ríe, la gente está aquí en el puesto de salud, acaba de entrar. Bueno, hay poca gente que solo está con gripita, pero bueno, la gente de momento está animada, no hay mucha congestión en el puesto de salud, ni en Chagurricho, que me la paso, ya saben, en los hospitales haciendo el recorrido. De momento, todo está Fantástico. Y miércoles, mi gente, primero de marzo, oyó en la jugada. Nos vemos más ratico, Freddy. Seguimos deambulando por las calles de Victoria Gasteiz. Ahí, mi querido Nicky, síganlo. Sí, se apaga el ruido de la purificación de la gente de los que pita, mi estimado Nicky. Está oyendo, acerque la emisora, claro, se le pita. Claro. Pero bueno, pero eso está bien. Profe, usted ya le dijo a Jimmy. Señor, diga de joven. Joven Nicky, ¿qué quiere? Joven Freddy, usted ya le dijo a Jimmy que tenía que pasar por la oficina de personal. No de ideas. No, profe, que me dijeron allí, ahorita que pasé por la oficina, que le dijera pues a Jimmy que pasara más rato, profe. Como que le tienen buenas noticias, profe. Bueno, no de ideas, hermano. Por favor. 9:32, 3 de la mañana, 32 minutos. Ahí estaba en las calles de Cali, don Jimmy Company Productions. ¿De Cali, profe? El hombre loco. Production. Ah, ¿de Cali? De produce bien. Entonces. Hay que mandarlo para Marroquín, profe. ¿Usted, perdón? Hay que mandar a Jimmy para Marroquín para que reporte desde allá, desde las empanadas, desde la gente. No, él va a estar por allá, no se preocupe. Además, maneja perfectamente todo el oriente. Muy bien, profe. Eso me gusta. Ya tenemos reportero para que el hombre duerma de día y de noche y a las 3 de la mañana esté con nosotros en directo desde Cali. Ay, Dios mío, profe, bueno, ya le tengo el tiempo. No me tiras, no, pero él sí es del sector. Se conoce la zona. No sé de qué barrio, porque cuántos barrios son una cantidad. No, ya. El distrito son como 50 mil barrios, ahora. Profe. Y está mejor que Cali, ¿eh? Hombre, es que o sea, está mejor que el camino. Centro de Cali, porque centro de Cali es Calihuecos. En cambio, por el distrito todo está nuevo, está pavimentado. La ciudad de Cali está fina, profe. Fina. La fina, la margarina. 9:34. Ah, profe, le tengo el tiempo. Espina. Lo que hiciste con la mano derecha. Profe, deje quieta, señor. Oye, mejor vámonos con el tiempo. Venga, no me pongo a hablar a mí, ese señor, que me daño. ¿Cómo está hasta ahora? Tranquilo. Me tiró el desayuno que yo había desayunado temprano. Obvio. Pero es que pone a acordarse de señor. No. Señor, quieto. Es que yo quiero y yo amo mucho a mi Cali, mano. Pues sí, pero deje señor quieto, pues. O es que él viene a criticarle a ustedes su trabajo, vea. Ahí se equivocó en esa nota. Ahí no dijo que estaba en... funcionario público. A ver, el funcionario público tiene y se tiene que brindar a la ciudadanía. Eso es como la llorona ayer de TikTok. Si te quedes en su casa, pongas a estudiar, haga algo y no quiere que le digan nada. No me haga hablar, hermano, que hoy es miércoles. Ay, pobre. Hoy es miércoles, me quedan todavía 3 días de la semana. No, pobre muchachita. No, mejor, ¿sabe qué? Deme el tema. A ver, ¿cuál es el tema? A ver si es que me animo. Profe, vea. Lo pensé durante 7 minutos. No es tanta vuelta. Difícil. Más 34, 632, 89, 09, 40. Y más 34, 691, 86, 82, 39 para que participe. ¿De qué historia ajena aprendiste qué? Por ejemplo, no hay que ser confiado. No hay que prestar plata, no hay que prestar libros, no hay que prestar revistas, o sea, pero no hay que prestar discos de vinilo. Que no le haya pasado a usted, sino que lo haya aprendido por un tercero. Si usted aprendió gracias a eso, de alguien aprendiste ajena. Algo. Exacto, de la experiencia ajena no, aprendiste algo. Muchas vueltas, los chavales quieren ahora darle vueltas y vueltas al tema. Lo siento. Quiero que quede bien explicado para que... No, la gente... A ver, al contrario, Nicky. Si usted... A ver, yo creo que usted faltó ese día a la clase... No, profe. Porque entre más simple sea el lenguaje que utilizamos, es de mayor comprensión para el receptor, por parte del emisor. A esa clase no fuiste. Ya voy a tener que revisar eso. Profe, vea, aquí me llega el primero, vea. Vea, ¿sí ve? Lo de explicar bien funciona. Hágale pues. Bebe McFlurry dice: de los cuernos de Piqué a Shakira aprendí que ni por él te metas con una cantante. Aguantarte esa cantaleta en radio, internet son suficiente karma. Y ni hablar de las que son como Taylor Swift. no, pues man, está muy sofisticado. Voy a estar diciendo bien, ¿saben qué? Deme el estado del tiempo. ¿Cómo amanece tu ciudad? Te la contamos. ¡Hágale! En el café de la mañana. ¡Al aire! En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 3 de la mañana con 37 minutos en Cali, Colombia, a través de la 96.0 Oriente Estéreo, 107.1 Vitoria-Gasteiz. Así amanecen nuestras ciudades. El tiempo para hoy en Vitoria-Gasteiz: menos 1 grado centígrado, probabilidad de precipitaciones 9%, humedad 88%, viento 3 kilómetros por hora. El tiempo parcialmente nublado. La máxima para hoy 4 grados centígrados, la mínima menos 2 grados. El tiempo en la ciudad de Madrid, menos 1 grado centígrado en este momento, clima soleado, la máxima para hoy 8 grados centígrados, la mínima menos 5. El tiempo para la ciudad de Valencia, en este momento 13 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 0%, humedad 29%, viento 11 kilómetros por hora. El tiempo está soleado, la máxima para hoy 13 grados centígrados, la mínima 3 grados centígrados. Y el tiempo para la ciudad de Cali, 22 grados centígrados, probabilidad de precipitaciones 22%, humedad 91%, viento 3 kilómetros por hora, el clima está parcialmente nublado, la máxima para hoy 32 grados centígrados y la mínima 22 grados centígrados. Este es el estado del tiempo en el café de la mañana. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. De la mañana con 47 minutos, 3 de la mañana 47 minutos, 9 de la mañana 47 minutos aquí en territorio europeo, en España, en el norte, en la ciudad más linda del norte, que es Vitoria-Gasteiz. Niki, que ayer hizo un frío en Madrid, me están diciendo impresionante, y usted dice que está soleado. En este momento está soleado, pero pues... Pero el sol... me dice que sí está soleado, pero que eso es peor que una pintura. Sí, solo se ve ahí. Al óleo, porque no sale nada, yo. No calienta, claro. Pero es nada. O parece claro. Un matrimonio de 50 años. Ah, muy dura, sí, profe. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Le tengo respuesta a su pregunta. Hágale, profe, de una, vete al camino. Un momentico que saludamos a Jota que anda por las calles. También nos va a reportar más adelante. Nos dice nuestro amigo Antoine Chasselin, aprendió en Nelson Mandela que la perseverancia y la perspicacidad son virtudes. Hombre. Antoine Chasselin. Sí, sí, sí. 27 años en la cárcel, profe. ¿Cómo, perdón? 27 años en la cárcel. Bueno, ¿qué más que eso? Algo, de algo se ha de aprender de la experiencia, profe. Bueno, dice por acá Luz, eso me da tristeza. Ya no le preste, ya no lo, ¿yo qué? Yo no le preste, oiga. ¿Con que le engañaron con unos terrenos? Bueno, no digo cuánto le bajaron porque, Dios mío, me he quedado frío. Da susto. Casi no alcanzo a leer, son tantos ceros. Ay, Dios mío. Y se quedó todo lo que ha ahorrado por más de 10 años. Ay, no. Imagínense que va el tren reflexionando todavía de cómo les soltó la pasta a este personajillo que le bajó y le bajó bastante a Joaquín y Nicky. Ay, no diga, profe. Y por unos terrenos, no. Y vea, tuki tuki lulú le dieron por donde uno se siente, hermano. Ay, no, profe. Pobre y esto muchacha. Es sentido, son casos de la vida real. No, muy duro así. Le engañaron, la confianza, seguro mató confianza. Ese es el aprendizaje. Ah, claro. claro, profe. Ay, no, 9.50, ya, sorry for you, para nuestro oyente. No, muy duro, sí, profe. Que le jalen 10 años de ahorros, hermano. No, cállese. También había pastilla ahí, ¿no? Claro, ¿no? Profe. Profe, sí, vea. Por interno le muestro cuánto fue y verá que... No, pues... Que allá no llegaremos tú y yo, por lo menos, este año. Profe, vea. Mi mamá cotizó 10 años cuando era el Seguro Social. Y en estos días fue a averiguar y no le aparece un solo día. Ah, no, mira, eso tiene solución, Guerrero y Cortés Abogado. Le solucionamos todos los problemas en Colombia. Claro, nosotros recuperamos cartera, recuperamos semanas cotizadas, etcétera, etcétera. ¿Y cuánto vale esa vuelta, profe? No va a costar un montón de plata. ¿Cómo era? ¿Precio? ¿Sí? ¿Sabe quién es la única que da el precio en la calle? ¿Quién es, profe? Las que traen de la vida fresca. Le dicen a uno, ya, por ejemplo, zapatillas a 200.000 pesos. Esos son los que trabajan en la calle, pero ese tipo de cosas se hacen en la oficina, señor. No pregunte lo ay, que Dios tengo mío, que profe. Ay, no, no. Ah, pero siempre, yo le digo alguna cosa, mire. Dígamelo. ¿Sabe? Una de las profesiones más desagradecidas es el del abogado. Ah, no, porque cuando usted va del médico, ¿usted va donde el médico a qué? A que el médico le diagnostique y le cure su problema, ¿sí o no? Totalmente, sí. Usted nunca va a decir, doctor, ¿y usted cuánto me va a costar por el, cuánto me va a cobrar por aliviarme? Claro, por ejemplo. No, no. Pero usted llega donde el abogado sale y le dice, oiga, ¿y cuánto me va a cobrar? Pues espérese. ¿Qué quiere? ¿Soluciona o no tiene solución al problema? Y lo otro, la gente casi nunca da las herramientas de trabajo porque son desordenados, porque claro, no tienen firmeza, no son decididos, y el negocio se enreda. ¿Y quién es el culpable? Ese abogado. El abogado, profe. No, no, ese no, no, abogado, la gente tiene que ser consciente que el abogado trabaja con las herramientas que usted le da, porque ni se las puede inventar, ni puede inventar historias, ni puede utilizar falsedades, porque se mete en un lío, en un delito. Pero no, la gente quiere que vaya, hace sus cosas mal hechas, luego busca al abogado. Primero, le parece costoso, o sea, claro, profe. Y segundo, no le da las herramientas. Por ejemplo, no, mire, y esto lo digo con mucho cariño, no estoy, lo digo a nivel general. ¿Sabe? Yo que llevo muchos años trabajando en esto de derecho de familia, uh-huh, ese es un lío bravo. Porque las chicas, lamentablemente, y pasa más con las chicas que con los chicos. Claro que ahora todo ha cambiado, pero yo le digo desde mi experiencia, las claro, chicas son muy frágiles y son, se dejan llevar de manera emotiva por las circunstancias. El vagabundo ese de marido que tiene, compañero permanente, uh-huh, como usted le quiera llamar, sí, no le, por ejemplo, compañero sentimental, le dicen. Exacto, ahora. Pero le voy a poner un ejemplo. Entonces, el tipo es un vago. Vaya, no responde por sus hijos, porque que no responde por sus hijos me da mucha pena decirlo. Si usted se siente aludido, me importa un poco. Vaya, pero usted, si, ¿para qué hizo hijos si no los va a, si no va a responder por ellos? Pero lo que pasa es que fue un accidente. No, no, no, perdón. Está lo mismo. ¿Usted ha visto que los accidentes hay que indemnizar? Sí. Ah, bueno, pues entonces, si usted cometió un accidente, está para indemnizar por lo menos hasta que ese accidente pueda valerse por sí mismo. A mí no venga con bobadas. Profe, facilista, muchacho. Un momento de, bueno, de sigamos. Parte, en mi ejemplo, te hace regañar a esta hora de la mañana antes del horóscopo. No se haga regañar, hermano. Entonces, el tipo no responde. ¿Quién la pasa mal? La mamá, porque le toca asumir todo el 100%. Las mujeres son unas berracas. Ellas ahora son muy independientes y eso vale para nada. Pero, por ejemplo, ahora facturan, profe. ¿Cómo, perdón? Que ahora facturan. Sí, pero todas no son Shakira, mijo. Facturan poco. No, no, pero independiente de que facturen o no facturen, uno tiene que ser responsable de lo que hace. De eso no se trata, de que ellas sean capaces o no sean incapaces. No se trata de eso. Pues son muy capaces, son tan berracas que tienen un hijo, imagínense. Tener un hijo es una cosa más dura que cualquier otra cosa. Entonces, son berracas. Pero la irresponsabilidad de los hombres es diferente. Eso, hermano, venga aquí a defender aquí a esos vagos. Entonces, ¿qué pasa? ¡Vagabundo! Entonces, ¿qué pasa?